farol. Él nos unirá en un rincón profundo de la eternidad. Vamos a ir a Hotel California, cómo no, The Eagles, pero acompañados de ese magnífico cantante Eric Clapton. Down the corridor, thought I heard them.

pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré, llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella, perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está. Si está con otro, si yo supiera. Llueve y está mojada la carretera. Es noche y hay silencio. Nuestra amiga Marta Lu, os traigo este precioso poema titulado Tú, mi ángel de seda. Si tus alas fueran mariposas, revolotearías dentro de mí, por dentro y por fuera, como si una ilusión siquiera, los suspiros que te salieran, como si tus besos se convirtieran en botones de seda en cada parte que tú quisieras. Si tan solo permanecieras con esas alas un día entero sobre mis piernas, te juro, vida mía, que yo no quisiera que te me fueras. Seguiría mi vida entera muy pegadita a ti, las veces que tú quisieras. Mi ángel de seda, mi piel canela, mi dulce de frambuesa, ¿qué más quisiera? Si hasta tu boca me tiene inquieta, si hasta tus alas hacen arder mis venas, si hasta tus palabras se quedan pegadas en mis orejas. Dime, mi ángel de seda, ¿cuándo vendrás a revolotear y acariciar este cuerpo lleno de perlas para que te sorprenda? A continuación vamos a oír este clásico de Roberta Flack, matándome suavemente con tu canción, pero de una forma auténticamente personal en la voz de Pitingo. Vamos a oírla, merece la pena. Hoy que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocerle. Son in my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Y atrás quedan temores, solo la soledad de donde me conoce. Que extraño, pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer. De donde me conoce, qué extraño, pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer. Vamos a oír dos voces muy importantes en la música, la de Eros Ramazzotti acompañado de Cher. La canción Più che puoi, por más que puedas, sería. Guarir non è possibile, la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così. Più che puoi, più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la. bella presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi di vivere la vita più che puoi. You got a chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. All you can, you gotta take this life and live it. All you can, never let it go. 'Cause there's one thing in this life I understand. Oh, siamo noi che abbiamo ancora voglia di stupire noi. Siamo noi che la teniamo sempre accesa, questa ansia leggerissima che abbiamo poi di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo, abbraccia tutto quello che ci sta, tutta l'emozione che ci sta. All you can, you gotta take this life and live it. All you can, never let it go. 'Cause there's one thing in this life I understand. Oh, you che puoi, afferra questa vita e stringi più che può. E non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi di vivere la vita più che puoi. De nuestro amigo Miguel Ángel Bernau, os traigo por aquí un poema cuyo título es Tú. Tú, aquello que no existe, la vaguedad de la ensoñación, la persuasión de una emoción, tal vez un disfraz entre la noche, acaso el desdén de la pasión. Tú, lasciva ceniza del recuerdo, austera ignominia del descanso, superflua caricia posada en el pecho. Tú, la visión sin forma, el propósito de mi rebeldía, la casualidad de mis nostalgias. Tú, lejanamente tú, inalcanzablemente tú. Tú y la paciencia de mi desenfreno, sangrando las cuencas del deseo. Tú y el sórdido prejuicio de no creerte y llorar contigo abriendo la tierra y buscando prematuramente la muerte. Tú y yo, ambos, nosotros, la eternidad nunca nombrada.